al instituto, digo. Tendría que haber en una política social, que nosotros entendemos que colonización tendría que tener una política más social, no tan mercantilista, no tan economicista, haber priorizado más a todos, ¿no? Seguro. Digo, el tema sirve para los que están al día, los que están atrasados, bueno, tendrán que seguir peleándola, ¿no? Y sí, me parece que no es el objetivo de colonización, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros como organización social, que nos parece que los recursos naturales, como la tierra, el agua y todo eso, tienen que tener un fin social, no un fin mercantilista y economicista, donde se base todo en la plata, sino que más para erradicar a la familia uruguaya y pensar en el bienestar de la familia y el pequeño productor familiar, nos parece que en ese sentido somos un poco críticos, ¿no? Tendría que ser para todos, tendría que haber sido para todos. ¿Esto motivará alguna reunión o, bueno, ya está laudado y es difícil que se pueda acceder a una flexibilización? Mire, nosotros reuniones con el instituto hace ya bastante tiempo que tenemos reuniones. Sobre este tema de la renta, creo que eso no es como nos ha pasado siempre. El instituto tiene una política de puertas abiertas a las organizaciones sociales y a los colonos para conversar, pero siempre salimos con la sensación de que es una conversación peor que de sordo, ¿no? Porque no nos entendemos ni por señas. Por más que parezca que esto es positivo para algunos colonos, volvemos a insistir que es difícil que ellos cambien después que tomen una decisión, ¿no? El otro tema fue que se pararon ahí, había un par de lanzamientos que estaban en la puerta y eso se paró, ¿no? Sí, eso temporalmente, ¿no? Se logró parar por 90 días el desalojo para buscar una alternativa, una salida, ¿no? Vamos a ver si logramos coincidir las propuestas de las familias, de esas dos familias que están con desalojo, y la política del instituto, ¿no? Vamos a ver si logramos tanto. Ahí estamos trabajando juntos el Movimiento por la Tierra y el CIPE. Nosotros como movimiento ahora lo que queremos es sumar a la Mesa Nacional de Colonos, ¿no? Seguro, porque esta gente es gente que hace muchísimos años que está radicada en el campo, ¿no? Es gente productor familiar de hace más de 40 años que están en el campo, digo, a un campo que así debió, digo, también una cosa que nosotros seguimos insistiendo es en las tierras y las condiciones para trabajarlas. Esta gente se cuenta que es gente que cuando ingresó al campo, es campo pelado, sin nada, sin vivienda, sin agua, sin las mínimas condiciones para entrar para trabajarla. Digo, en el caso de Teresita, hasta una escuela hicieron ahí para los niños con ellos mismos, con materiales de ellos, con su propio esfuerzo y todo. Entonces, es un valor cultural y que es un valor que me parece que el Uruguay no se puede estar dando el lujo, no nos podemos estar dando el lujo de perder esa gente con ese conocimiento, esa cultura, digo. Y dése cuenta que hay también sobrinos, hijos que siguen el tema de la tradición del trabajo en la tierra, y nosotros no podemos permitir que a nivel social se haga un daño tan grande de que se lo expulse por un tema de plata, y que la salida, mucha de esa gente que ha pasado la vida, se crió en el campo, cuando se va con las dos manos atrás y se va para engrosar los cinturones de la ciudad, digo, entonces, de la periferia, digo. Y me parece que en ese caso tenemos mucho para trabajar, no solo con el instituto, sino con toda la nación. Me parece que tenemos que tomar la conciencia como pueblo, como nación, de que no se puede estar trayendo o que se traiga tantos multinacionales como se está trayendo y dándole oportunidades, o familias de otros países que se le da tierra, vivienda, hasta un sueldo mensual, y estar echando a nuestra gente, digo. Me parece que eso es como un mal padre de familia, digo. Estamos atendiendo a los de afuera y a los de nuestra propia casa los echamos, digo. Nosotros, porque tenemos una visión, les vuelvo a repetir, de los recursos naturales, una visión social, ¿no? Digo, me parece que acá Uruguay, que tenemos tierra, tenemos agua, tenemos que empezar a cuidarla, y a su vez, porque dése cuenta que usted recorre el Uruguay y nosotros vemos muchos campos abandonados, llenos de chirpe y garrapatas, digo, y muchos de esos son del Estado. Ahí habría que hacer un trabajo social a nivel general de todo el gobierno y la nación, de una vez por todas, tomar conciencia de que colonización ni hoy necesita comprar tierra. Hay mucha tierra que tienen entes del Estado que habría que pasarlo directamente a colonización. Delfín, ¿el campo de Teresita dónde es? El campo de Teresita es en Bella Unión, pero para allá, para los fondos de Bella Unión, de Artigas. Sí, sí. Es una colonia, no me acuerdo bien ahora, miren, me agarró justo, no me acuerdo bien ahora. Pero el campo, vamos a decir, vio que no es al lado de la ciudad ni nada, digo, de gente que vive bien. Mire, una vez veía fotos cuando las crecientes y todo, tenían que cruzar a la madre como con 90 años, que tenía que ir al hospital en lancha, vio, porque mismo hasta el puente que ellos habían construido de piedras se lo había llevado, digo, cruzando a veces en vehículo arriba de dos tablones, digo, como una cosa que ni en las condiciones que vive esa gente así, esos uruguayos, me parece que no es para despreciar, me parece, digo, gente que haya criado familia ahí y no sé, es un valor, es una cosa que no entendemos nosotros, digo, no compartimos esa idea, ¿no? Capaz que había que pagarle para que estuvieran ahí. Yo pienso que nosotros como uruguayos, el país nos debemos una discusión sobre el uso de los recursos naturales. Porque a veces escuchamos el discurso, no solo de este gobierno de ahora, ¿no? De gobiernos anteriores, del Frente Amplio mismo. Eso de que ellos administran un recurso que es de todos los uruguayos. Y yo le preguntaría, ¿a qué uruguayo le preguntaría si le parece bien estar echando gente del campo, si le parece que ese es el uso que hay que darle a la tierra? ¿Cuál es el uso? Si hoy en las condiciones que muchos, igual que el tema, mire, el otro tema, los trabajadores rurales, ahora que estamos en Bella Unión también, vamos a ponerle toda esa experiencia, toda la tierra, porque también otro discurso que escuchamos mucho es la cantidad de tierra que se ha dado, ¿no? De parte del instituto, que nos parece bien. Ahora, volvemos al tema de las condiciones. Nosotros, si recorremos Bella Unión, vamos a encontrar muchas dificultades, mucha deuda y muchos lugares donde la tierra prácticamente ha sido una venganza. Entonces, me parece que es una discusión que nos debemos como sociedad, que en algún momento tenemos que empezar a encontrarlo, y me parece que ahí está el trabajo de las organizaciones sociales, de empezar a juntarnos, tanto los que estamos con el tema de la tierra, como la UNATRA, que es la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, el CICNT, Un Solo Uruguay. Me parece que nos debemos una discusión a nivel general, qué clase de país queremos. Si un país donde dejemos entrar multinacionales con un montón de beneficios que se le da, y a nosotros los uruguayos no se nos da nada de eso, digo, no sé, por ahí me parece el otro, está la discusión. El otro tema, Delfín, es el que es el del Instituto de Derechos Humanos, con respecto al caso de Gabriel Arrieta, ¿no? Sí, Sí, ese es otro tema también, que demuestra más, para nosotros demuestra, es otra muestra más de cómo se le hace difícil para un sector de la población de bajos recursos acceder a tierra y a condiciones acá en el Uruguay. Me parece que los que hoy administran, humildemente es una opinión, que los que administran el instituto no respetan lo que es la ley, no interpretan, no aplican bien lo que es la ley, digo. Y mucha gente de esta está cobrando muy buenos sueldos, están en muy buenas condiciones y a veces está jugando gente que en el campo trabajamos todos los días, más de 8 horas, y que ganamos muchísimo menos que cualquier trabajador que en la ciudad, ¿no? Cuando hacemos la división de los números y todo, con horas de trabajo, perdemos por lejos, ¿no? Sí. Y sin licencia, sin salario vacacional, ni nada. Sí, eso ni por casualidad. Entonces, un tema que para nosotros como organización social, el tema de la renta también, para nosotros no se debería de cobrar una renta al colono, a la gente que estuviera en la tierra trabajando. Se tendría que, sí, podríamos pagar lo que serían los impuestos como cualquier particular, pero no aparte de, no una renta todos los 6 meses, cada 6 meses, como se está pagando. Ustedes se cuentan que a veces proyectan, nosotros como productor que nos proyectamos en años, con un costo al año siguiente, con el aumento de renta muchas veces los costos, eso se nos disparan. Entonces lo que planificamos, los números ya nos dan. Y después cuando se entra también, si llega a entrar en un momento a deber a colonización con los intereses. Otra cosa que nosotros discutimos mucho con colonización es cómo ellos, los funcionarios, no tienen la política de venir a conversar con el colono y preguntar por qué llegó a esa situación, para buscarle una solución. Sí. Ellos, cuando usted conversa, lo que quieren es plata, plata y plata, digo, como que no ven. Bueno, lo que pasa es que también, desde nuestro punto de vista, nosotros somos productores y esos son políticos, digo. Entonces ahí también hay como algo que no encaja, ellos no entienden, me parece, no viven, no tienen la realidad nuestra del productor, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo Delfín, presidente del Movimiento por la Tierra, por habernos atendido, por haber hablado con nosotros en estos minutos de Tacuarembó Rural. Bueno, el agradecido soy yo y estamos a las órdenes, y bueno, hay muchos más temas para conversar, pero bueno, quedamos a las órdenes. Sí, seguramente ahora que estamos en contacto, seguramente lo vamos a molestar seguido. Bueno, muchas gracias y saludos para todos ahí en Tacuarembó. Que pasen bien. Gracias igualmente. Hasta luego. Chau.